invito a que pases la noche conmigo. Aunque yo sé bien que ya no somos nada, voy a hacer de cuenta que eres una amiga. Quédate callada, no me digas nada y deja que esta noche goce de tu amor. Ven, acércate a mí, que no tengo rencor. Solo quiero que esta noche no me perturbe nadie para gozar tu amor. Yo voy a invitarte una copa de vino y si quieres la botella, regálame tu amor. Ven, acércate a mí, que no tengo rencor. Solo quiero que esta noche no me perturbe nadie para gozar tu amor. Pero